Después de eso saldrá... Hemos perdido a Wesker. Después de eso saldrá Misión Rescata al podcaster. Porque quedará gilipollas como los del Phantom Pain. Sí, sí. Escúchame, ha oído hablar de Kojima y dice, yo traigo el humo. Efectivamente. Pues nada, eso, que básicamente somos podcast, programas de radio por internet, que os invitamos a todos y cada uno de vosotros a escucharnos, lo dicho, podéis hacer una búsqueda rápida en Google y nos encontraréis. Y nada, que esperemos que aunque sea un mínimo os interese la charla y que si queréis participar en ella, que pidáis los micros y ya está, a tope. Entonces hoy lo que vamos a hacer es debatir sobre el mundo de los videojuegos, unos cuantos temas de actualidad sobre todo, que bueno, ya veréis viendo, irán saliendo y el primero pinta interesante. Bueno, ya que la... Y, bueno, autoimpuesto tú. Empiézalo, ya no, tú que lo tienes fresquito, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo esta mañana me he despertado y lo primero que he visto, bueno, me he metido, estaba en la cama y tirado y empecé a ver, digo, bueno, revisión diaria, redes sociales, tal, y de pronto no veo nada al respecto, me meto a un grupo de Telegram y veo que aquí el señor Knocker pasa un enlace, Metal Gear Survive, y digo, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué otro es esto? Total, que lo abro, empiezo a ver el trailer y me veo las escenas del final de Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5. Y digo, bueno, esto será el recopilatorio ese que decían, la Definitive Edition, tal. Lo que no entiendo es el Survive y por qué no pone Solid. Bueno, vale. Sí, sí. Pero cuando empiezo a ver de pronto en el tráiler cómo todo esto presentado en la Gamescom, por supuesto, cómo de pronto es ese final, pero vemos imágenes nuevas, vemos cómo está la Mother Base, please, Kaz, y se abren unos agujeros en el cielo que absorbe a la gente. Y digo, ¿esto qué es? ¿Crossover con Final Fantasy X? ¿Está absorbiendo los Sin o algo? Sí, con Fallen Skies o algo. Totalmente. Y veo que se lo lleva a un universo paralelo donde, ¡oh, vaya! Originalidad a tope. Zombies. Otra vez zombies. Zombies en Metal Gear. Cuando he visto eso y he visto las escenas que parecía la temporada de The Walking Dead de la cárcel. De la cárcel ahí, apuñalándolo a través de la verja. Los palos con pinchos atravesándola ahí. O sea, y ves que realmente no es un modo extra del online de The Phantom Pain, no es un DLC, no es nada, es un juego nuevo aparte de la saga Metal Gear que van a lanzar. Llamarlo juego, llamarlo demasiado, ¿eh? Prostituyendo. Aparte, si te das cuenta, es que no se han gastado ni un puñetero duro en él, no salen los protagonistas, no están doblados. Dudo que este juego vaya a tener siquiera una historia. Han usado la excusa de Metal Gear 5 como para sacar este spin-off asqueroso. O sea, es la prostitución total de la saga Metal Gear. Primero fueron las pachinko. Pero lo vas a comprar. Primero fueron las pachinko. Luego Konami dice, no, vamos a hacer algo. Queremos trabajar para que lo próximo que se vea de Metal Gear sea un juego que recupere la magia y la fe en los fans. Y me sacáis esto. Y con esto pretendéis, en serio, que es todo lo anti-Metal Gear que te puedes echar a la cara, recuperarme. No, no lo vais a hacer. Y gritaría más si no fuera porque estoy en un lugar público, pero Fer lo puede dar fe. Sí, sí, o sea, veníamos en el coche y veníamos gritando la bilis contra el cristal. Pero gritando, o sea, me he tenido que poner un limpia parabrisas por dentro para limpiar la bilis, que no veía, o sea, es que era impresionante. ¿Qué? O sí, sea, lo peor de todo es que se ve que está hecho con el Fox Engine. Pero no, ya no eso, sino con el editor de personajes, sí, sí, sí, de Metal Gear Solid 5. Totalmente. O con el del PES. Y igual. Han metido el desierto de Phantom Pain y a tomar por culo. Sí, le han cambiado el cielo en vez de tal, le han puesto oscuro con cosas raras y a correr. Lo peor de todo es que lo mismo después, incluso tan divertido. Sí, es que eso es lo peor, pero ya te pone el nombre porque de Metal Gear. Probablemente Metal Gear Solid 5 es la polla. Entonces, si te pone un cooperativo y medianamente está entretenido. Pero es que esto tienes el Metal Gear Online que está falto de contenido por todas partes. Me sacas esto como una DLC de pago y lo acepto. Pero que me hagas un juego nuevo de la saga Metal Gear y lo anuncies así, con una mierda de anuncio, y digas, no, que va a salir a precio reducido, faltaría más. Es que a lo mejor luego el juego está chulo, Nada más que ha salido un trailer. Sí, sí, que a lo mejor luego mola. Sí, que lo jodido es eso, que a lo mejor luego mola. Yo sé todo lo... Pero es que, macho, esta no es manera de tratar a Metal Gear, por favor. Lo han llamado por ahí... No es manera de tratar a nada. Por ahí lo han llamado Metal Gear Left 4 Dead. Es que estaba claro que Konami iba a aprovecharse de Metal Gear lo antes posible. Y menos de un año después del lanzamiento de The Phantom Pain, mientras ya tenemos dos basuras. O sea, primero me sacas la pachinko de Metal Gear 3 con esos pedazos de gráficos, la gente haciéndose pajas mentales. Ojalá saquen un remake del Metal Gear 3 y no, me hacen la pachinko asquerosa. Y ahora esto. O sea, ¿esto qué es? Camarero, un cubo para la Billy. Sí, por favor. O sea, me sacas esta basura infecta llamada Metal Gear Survive. En menos de un año, dos juegos. ¿Qué será lo siguiente? Es que no hay fin. No. No hay filtro. Vamos, Konami ya no hay Metal filtro. Gear para rato. Fukonami, o sea, no. En Konami no hay filtro. Han cogido lo que le ha sobrado del Silent Hills y lo han metido también ahí dentro. Lo han agitado en una coctelera. Y han vomitado un poco dentro. Y... ¿No habéis fijado que son zombies con penes en la cabeza? Sí. Sí. Es que son penes de perro. Joder, es una de D-Dog. Es una antena wifi. Antena wifi, ¿no? Para comunicar mejor, yo que sé con qué. A lo mejor también son del que le reventó a Chico y se le clavó a Derp Snake. Es que veremos a Derp Snake. La tercera generación. Claro, pero es que no tiene ningún sentido. O sea, la base de esto es que nada. La base, bueno, la que se estrella, ¿no? Sí, la Mother Base Police. No sé, yo ya he echado mi bilis. No, es que solo puedo añadir más bilis. Es que no, a mí no me cabe en la cabeza esta mierda. Y sí, si fuera un DLC lo entendería, pero ya está. Lo estamos diciendo, a lo mejor lo peor de todo es que igual hasta mola. Sí. Y nos lo compraremos, pero cuando salga, si va a salir a precio reducido, que para ellos eso será 40 euros o 49, pues para mí será cuando estén las cesticas a 10 ya, pavos. Pero es, y cuando venía Ground Zeroes poniéndole el culito a Kojima. Es que Ground Zeroes no tiene nada que ver con esto. Pero valía 40 pavicos, chaval. ¿Qué cojones? Eso era la edición física de Play 4 y One. En el resto de versiones lo podías conseguir desde 20 pavos. ¿Tú qué te costó? A mí me costó 15 pavos de segunda mano. Ah. Porque la primera vez lo jugué... Demasiado, incluso. De aquella manera. Pero bueno, igualmente, no voy a explicar otra vez por qué Ground Zeroes estaba justificado pagar. A mí me encantó, aunque es no está bueno. Justificado hacerlo así en realidad, porque tendría que haber sido prólogo de Phantom Pain. Pues de eso se está hablando encima de la edición definitiva, es que es eso. Si me saca la edición... O sea, vale, ahora... Es lógico. La edición definitiva que quieren sacar, la gente haciéndose pajas mentales, que si va a salir con el Ground Zeroes y el de Phantom Pain con todos los DLCs y el contenido extra en el disco. Mira, a mí me saca la edición definitiva con la mierda esta del Survive de extra... Sí, si me dices eso, vale. Pero es que van a venderlo como un juego individual. Es que no se llama Metal Gear Solid 5. Oye, que lo mismo, ¿no? Konami quiere hacer dinero y después hace... Lo mismo, ¿no? Remakes sanamente de Pijo, Metal Gear, ¿no? Pero si es que la muestra la tienes aquí. Podrían hacer remakes de esa época y enlazar totalmente con lo que dejaron al final de Metal Gear 5, pero no. Es más fácil coger el Fox claro and que más fácil, joder. Coger una mierda de historia inventada, coger la franquicia de moda. ¿Historia? Parece que Konami haya dicho, vamos a joder a Kojima, que le gusta el Roman Reedus, ese sale de Walking Dead, pues vamos a meter de Walking Dead de Metal Gear. Hostia, pues sí. ¿Qué cojones? La novia. Bueno, y digo yo que la edición definitiva esa también podría incluir el tercer capítulo acabado, ¿no? Es que eso es lo que la gente se hace, pajas mentales, pero no lo van a hacer. Ya pintado. Han coloreado. No deberían sacar la edición definitiva, deberían sacar la terminada. Eso es. Ahí estamos. Esa es la que hay que sacar. Sí. Pero es que no lo van a hacer. No van a hacer el capítulo del Imperio ese de las Moscas o la Isla de las Moscas. No lo van a hacer, no lo van a acabar. Eso va a estar ahí. Y forma parte, tendrían que acabarlo. Es que va a ser definitiva, pero va a estar sin acabar. No va a tener capítulo 3. ¿Tú te ves a Konami trabajando en algo así? No. ¿Tú te ves a Konami trabajando? Viendo que están con el Survive y esto, no. Para nada. No. Seamos serios, Konami el camino que ha tomado es el camino fácil: el de prostituir y ganar dinero de manera. Que estaba claro que se iba a ver y lo estamos viendo. Lo jodido es que es eso, que no han tardado ni un año, todavía el cadáver está caliente y siguen ahí pues como con Sniper Wolf, básicamente. Pero sí, pero eso era cuestión de tiempo. O sea, Konami lleva haciendo eso desde los tiempos de PlayStation 2. Mira Castlevania. Castlevania porque cogieron a Mercury, el productor que era Dave Cox, y buscó un poquito darle vida al juego, pero... la saga Contra acabó con ella. La saga Gradius acabó con ella. La saga... Saga tenía la licencia de Tortugas Ninja. Pero a ver... Sudó de ella. Puedo entender por un lado que Contra y Gradius sean juegos que hoy en día tampoco peguen demasiado como triple A. Joder, tú sacas un Contra a lo Doom y le llamas Contra y es un juegazo. O a lo Gears of War. Has revivido la franquicia. Aunque hayas cambiado radicalmente de estilo de juego, pero sacas un juegazo y ya está. Tendría que ser el scroll lateral, es que no sé. Claro, no tiene por qué. De hecho, Contra el primero, o sea, el de NES, sí, tenía fase de scroll lateral, fase de scroll en 3D, o sea, fase en 3D. ¿Cómo que en 3D? Será desde arriba, era, ¿no? Scroll no, vertical. No, en 3D. Tú ibas hacia adelante. El que tenía vista desde arriba era el Contra 3, el de Super Nintendo. Vale. Yo qué sé. Entonces, joder, lo mismo que Castlevania, has cambiado del scroll lateral a un God of War. A ver, lo que pasa es que seguimos viendo lo que pasaba en los 90, aquellas franquicias que no supieron dar el salto de las 2D a las 3D, pues aquí estamos viendo todavía cómo empresas no han sabido continuar el legado de sus personajes. No han sabido seguir revitalizándolos, no han sabido. El único que sabía hacer eso dentro de Konami parece ser que era Kojima, y mira lo que le han hecho, dando a puerta. Pues ahora ya, que no están ellos, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos? No sé, una pachinko, esta mierda de juego, no. Pero hay que trabajar. ¿Qué quiere de una empresa que se ha ido el dios y solo quedan los gitanos? pues yo qué sé. Porque está demostrado, solo queda eso, los que no saben hacer nada. Bueno, sí, coger el editor del PES y meterlo en el... Y meter zombie.